Un corte en su punto justo. Un pan casero crocante. Y un exquisito dulce de leche. Chegusán Domínguez. Total, adentro se mezcla todo. Tierno, dulce, innovador. Hay que endulzarse sin perder la ternura jamás. Total, adentro se mezcla todo. Un sándwich que reúne la esencia culinaria argentina. Chegusán Domínguez, total, adentro se mezcla todo. Más argentino que Gardel, preparado con las manos de Perón. Promo lanzamiento, con tu Chegusán Domínguez te llevas el batacú, batata con caracú, el postre preferido de la juventud. Total, adentro se mezcla todo.